Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento. Hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Hace tiempo, cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.